grato saludarlos, especialmente en este día, a nuestros oyentes, habitualmente estar en contacto con nosotros. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estaba mirando el concepto de generosidad, que es el tema que vamos a tratar durante este día. Y a propósito, tendremos que decir de que no es una virtud que tienen muchas personas. Generalmente tenemos que reconocer que somos egoístas. Eso está en nuestra naturaleza. El pecado nos hace ser egoístas, pensar en nosotros. La generosidad se entiende como un concepto mayormente del ser humano, que es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Este concepto es bien básico, porque de improviso tú te encuentras con personas que entregan mucho, pero creen que están logrando con eso a lo mejor un lugarcito, un acercamiento a Dios. No, desgraciadamente existe ese pensamiento, ¿no? Que cuando yo doy, el Señor toma en cuenta aquellas cosas que yo estoy dando. Yo ayudo a este, ayudo a lo otro, en fin. Y ¿cómo? Fíjate, hay un texto que se repite con mucha habitualmente, diríamos, es que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7, dice: Dios ama al dador alegre. Y a veces hasta se le usa o se utiliza esta frase para lograr que las personas den. Yo creo que no debería ser esa la motivación. Debería ser el amor hacia Dios el que me lleve a dar. Y no ser motivado por lo que el Señor me va a dar. Si yo doy, el Señor me da. Entonces, incluso tenemos que decir que a veces para que la persona entregue el diezmo, y tenemos que decir que el diezmo es bíblico. El Señor dijo ahí en el Nuevo Testamento, encontramos el texto donde el Señor le dice que ellos, los judíos, diezmaban la menta y el eneldo, dice, y dejaban la misericordia, el amor. Y él dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El Señor podría haber dicho: esto no hay que hacerlo ya. Pero él dijo: esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero a veces se presenta esto del diezmo como una conveniencia. Mira, te voy a decir, si tú recibes tanto dinero y tú das el 10%, ese 90% que queda en tu bolsillo se va a multiplicar. Y en lugar de 90%, podríamos decir que te va a rendir como si tuvieras 180. ¿Ah? Entonces, claro, como negocio está muy bien. Yo doy tanto y el Señor me multiplica. No hay dónde perderse. Entonces lo voy a hacer y yo empiezo a hacer negocio con el Señor. Esa no es la idea. La idea es, cuando yo le doy al Señor, yo le doy por amor, no pensando en beneficiarme. Claro, la generosidad justamente es eso, entregar sin pensar en recibir algo. Fíjate que en el Antiguo Testamento, el Levítico, se daban algunas indicaciones referentes a esta situación de generosidad. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Bueno, te está diciendo, en otras palabras, no te aproveches de la pobreza de tu hermano. Tú lo vas a ayudar, pero le vas a poner un impuesto para tener ganancias. Eso es incorrecto, eso no es generosidad. Estás buscando un beneficio a alguna persona que está pasando con un problema serio. ¿Y qué te parece si yo le digo, sí, que va a estar en la casa, pero tiene que hacer el aseo de toda la casa, tiene que hacer esto, y le doy una cantidad de trabajo que lo mantiene ocupado desde la mañana hasta la noche? Entonces, creo que esa no sería tampoco lo que debería hacerse. Es, claro, se espera que esa persona, por gratitud, también haga algo, lógicamente, porque te imaginas tú que lleves a alguien a tu casa y él se siente en el living a ver televisión todo el día y prácticamente que lo sirvan. no es eso lo que se espera, pero bueno, tenemos que ver que hoy día hay algunas cosas que nos dice la Biblia que prácticamente, diríamos, son impracticables. Tú no puedes llevar a cualquier persona a tu casa, lo dijimos. Y esa persona, si llega a conocer la Biblia, porque hay quienes se aprovechan también, no podemos decir lo contrario. Pero si yo soy su hermano, ¿cómo usted no me va a ayudar? ¿Mm? Ahora, fíjate lo que dice Primera de Juan 3, 16 al 18. Generalmente nosotros conocemos lo que dice Juan 3, 16, pero no Primera de Juan 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y eso era justamente lo que acontecía en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice cuando tenían todo en común, cuando vendían las propiedades y las llevaban allí para que supliera las necesidades de las personas que se encontraban ahí en la comunidad. Ellos pudieran comprar alimento y pudieran alimentar a todos los que estaban allí. Entonces ahí nosotros encontramos que se manifiesta precisamente el amor de Dios en ellos. El salmista nos hace una recomendación muy sabia diciendo, inclina mi corazón a tus mandamientos. Le está pidiendo a Dios eso, inclina mi corazón a tus mandamientos, a tus testimonios, a tus preceptos, y no a la avaricia. Fíjate que hace una relación de los mandamientos y la avaricia, que está muy estrechamente relacionado a esto. Interesante cómo nos ayuda a entender los conceptos de la generosidad, desinteresadamente ayudar al necesitado. Bueno, tenemos que decir que la generosidad es una actitud hacia la vida que es amplia, audaz y abarcadora. Si es auténtica, nuestra fe hará que muramos al yo y que vivamos más para los demás. Entonces, tenemos que considerar esto. Una vida generosa es más grande y más valiosa que cualquier donación. La persona caritativa, la persona que es generosa, creo que es una persona que antes de dar se ha dado a sí misma. Fíjate que el consejo es bien sabio de Pablo en este caso, hablando de esta generosidad. Recuerde usted que la generosidad es entregar sin esperar recompensa sobre ello. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Te fijas tú que hay un límite. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, él escogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Qué interesante. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Además de dar dinero, incluso con generosidad, ¿de qué otra forma debemos manifestar un espíritu generoso? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.